Pasamos al siguiente punto, que sería el último, que es el número 7. Acuerdo que proceda sobre expediente de modificación de crédito 8/2016. Habrán visto aquí la propuesta del concejal de Servicios Sociales y la propuesta es para dotar a una asociación de llamada Pequeño Valiente, no sé si han oído hablar de ella. Les voy a hacer un, si quieren ponerlos en antecedentes, que posiblemente si han visto el expediente lo habrán leído. La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente es una asociación autonómica sin ánimo de lucro formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados de cáncer, la cual se fundó en 2006 cuando un grupo de padres detectaron grandes carencias y necesidades dentro de la planta de oncohematología y unieron sus fuerzas para soluciones por medio de esta asociación. De esta forma, se han planteado objetivos como potenciar y mejorar la asistencia sanitaria de los niños, difundir en la sociedad la existencia del cáncer infantil y apoyo y atención psicológica, apoyo y atención social, apoyo humano y moral, facilitar la integración educativa del niño, por ejemplo, a través de la información a los maestros, información puntual a las familias y socios de las asociaciones de las actividades organizadas por Pequeño Valiente. Disponer de las instalaciones necesarias para evitar gastos de estancia en los padres con niños de largos ingresos hospitalarios que residen en otras islas pertenecientes a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Mejoras de las instalaciones, ayudas económicas, ayudas a las familias a los desplazamientos fuera de la isla, etcétera, etcétera. Se propone que se le ayude a esta asociación con un importe de 2.500 euros. Decirles que en la isla de Lanzarote existen 14 casos con cáncer, con niños con cáncer, los mismos casos que existen en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y decirles que 5 de los casos están erradicados en este municipio. Tiene la palabra Zamorondón. Bueno, usted me ha respondido a una de las preguntas si efectivamente había casos en este municipio donde afecte a esa asociación para que esa asociación tenga implicación directa en nuestro municipio. Ya me ha respondido a ella. Sí me gustaría, si es posible, el concejal de Servicios Sociales que me dé el contacto de esa asociación, si me puede facilitar el contacto para yo ponerme en contacto con ellos, porque igual la partida económica de 2.500 es escasa y a lo mejor necesitan más. Y me gustaría también, como concejal responsable de mi partido político aquí en Yaiza, ponerme en contacto con ellos para saber cuáles son las reivindicaciones y las necesidades que ellos piden, ¿no? Y bueno, la finalidad del proyecto ya no lo ha explicado y ya te digo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que a lo mejor igual con 2.500 euros no le basta para la labor que ellos estén haciendo y mi intención es de ponerme en contacto con ellos para saber si con esto le basta o habrá que traer también a pleno alguna moción donde esta asociación reivindique más presupuestos para la labor, ya que se ha dicho de que tenemos 5 casos en este municipio de Yaiza y siempre vamos a estar a favor y al lado de estos apoyos que todas las asociaciones ONG desarrollen y aporten a nuestro municipio. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Y sí le invito a que si me puede facilitar el contacto para... La alcaldesa ya tenía más contacto que yo con él. Bueno, y está más... La corporación municipal tiene la posibilidad de facilitarme ese contacto. Yo de todas no maneras, tengo. Ellos van a empezar a operar aquí. Que sepa usted que somos el único ayuntamiento que hasta la fecha de la isla de Lanzarote, que he sido yo la que me he puesto en contacto con ellos, y un poco para informarme de qué hacían, de qué no hacían, de cómo operaban ellos en Lanzarote, si operaban en Lanzarote, si operaban con padres de Lanzarote, en fin. Y efectivamente coincido con usted que 2.500 euros es muy poco, y más para un caso del que hablamos. Muy poco. Pero también es verdad que no se puede poner en riesgo el resto de las partidas de servicios sociales. Entonces, yo creo que como gesto, como iniciativa de que el Ayuntamiento de Yaiza quiere colaborar con esta asociación para que a su vez esta asociación pues siga trabajando con los padres, con niños con cáncer, conociendo el dato que les acabo de decir, que son 14 casos para la isla de Lanzarote, son muchos casos si lo comparamos con los de la provincia de Tenerife. Y bueno, ese ha sido el primer contacto. Que sepan que este ayuntamiento también les va a poner una oficina, un espacio donde ellos puedan atender a esos padres. y porque no disponen de ningún otro lugar en la isla de Lanzarote, y que desde el momento que ellos empiecen a operar, yo no tengo ningún inconveniente en facilitarles su contacto, pero que también podrá usted pues compartir con el presidente o con el técnico que venga en cualquier momento. ¿Puedo? Sí, sí. Agradecerle que sí me puede facilitar el contacto, como le he dicho, y sí invitarles a que a lo mejor en los próximos presupuestos de 2017 estén contemplados una partida económica a dicha asociación, porque sería interesante. Y el dotarle de un local, va a ser difícil de dotarle de un local porque no tenemos locales disponibles en el municipio de Yaiza, porque aquí creo recordar que se aprobó una moción donde todo el grupo de gobierno incluido votó una moción a favor de dotar de un local para la oposición política de este ayuntamiento, y aún estamos a espera de ese cumplimiento de esa moción, y usted dijo claramente que como no teníamos espacios habilitados disponibles en este municipio de Yaiza para darle ese local o el espacio suficiente, pues dudo que se le pueda dar también a esa asociación, porque si no hay espacio para la oposición, entendemos que tampoco, si se pone a buscar, no hay espacio para esa dicha asociación. Se lo va a habilitar, y se lo va a habilitar dentro de la Concejalía de Servicios Sociales. ¿Tiene la palabra Ganemo? Nada que reprochar por la modificación del crédito de la partida de asistencia social primaria de maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes, la cantidad de 2.500 euros para la Asociación de Niños con Cáncer de Pequeño Valiente. ¿Qué podemos decir? Bastante desgracias con tener cáncer, pero parece que siempre nos duele más cuando son niños o niñas y todo lo que conlleva a su alrededor. Padres que se involucran con sus hijos llegando a modificar la vida de la familia. Por eso votaremos a favor todas las propuestas por la Junta de Gobierno. Coalición Canaria. Indudablemente, Coalición Canaria está a favor de esta ayuda, de esta subvención, que esperemos, ojalá no hiciera falta tenerla que dar, porque no existiera ningún caso, pero bueno, la realidad que vivimos es esa, y por lo tanto yo creo que, por lo poco que sé de esta gente, están haciendo una buena labor. De hecho, yo creo que tuvieron un premio Canarias hace de 2016, lo cual quiere decir que están haciendo un buen trabajo, y por lo tanto nosotros apoyamos la iniciativa en este caso. Muy bien, pues entonces esta última la aprobamos por unanimidad y se levanta la sesión.